Recibimos en el aire de Radio Panamericana al ingeniero Fabián Muriel. Estimado, no sé si me escucha. Muy buenos días. Hola, Juan. Buenos días. Buenos días para vos y toda la audiencia de Radio Panamericana. Te escucho perfecto. Perfecto, ingeniero. Bueno, lo estamos escuchando. Nos parece muy importante conversar con usted. Como sabe, los micrófonos de la radio comunitaria, de la radio de servicio, están abiertos para todo aquello que sea necesario. Y en este caso, como otro caso más, sabemos de la importancia de nuestra labor como medio de comunicación, motivo por el cual queríamos estar y conversar con usted. Estimado ingeniero, quisiera primero chequear si lo podemos escuchar. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Juan, buenos días. Buenos días para todos. Te escucho perfecto. Perfecto, también lo escuchamos. Estimado ingeniero, usted hoy no es de la provincia de Córdoba, es de otra provincia y viene a traernos a colación un tema que también ha sido mencionado en esta radio. Un tema que nos hemos cansado de reiterar y tiene que ver cuando hablamos de la ineficacia, de la ineficiencia, de la insensibilidad de la Fiscalía de Destrucción de la ciudad de Cosquín a cargo de la doctora Paula Ken, que tiene un costo muy elevado para quienes son damnificados por su falta de justicia, por su falta de idoneidad. En algunos casos, inclusive, está en juego la vida humana, está en juego la libertad de gente inocente, y por eso nos parece tan importante su testimonio, estimado ingeniero. Tiene el aire de radio. Bueno, Juan, sí, lo que has dicho son palabras muy justas y creo que te has quedado, y corrigiéndote con todo respeto, corto con la calificación, Juan. Obviamente por ahí hay palabras que son más duras a lo que vos has dicho, ¿no? De la ineficiencia y la ineptitud, la falta de respeto, de honestidad y la poca empatía desde Fiscalía de Cosquín, que está bajo las órdenes, como dijiste, de Paula Kelm. Realmente es algo vergonzoso cómo están trabajando, cómo se han manejado con la causa de mi hijo, que ya lo voy a comentar, y en muchas causas más, como Cecilia Basaldúa, Jonathan Romo, Pablo Reina, que lo vengo siguiendo por medios míos, ¿no? Investigando, preguntando. Yo cuando pasó lo de mi hijo, yo me vine de Capilla del Monte y dije a mucha gente, me voy a San Juan, que somos de San Juan, pero en Capilla del Monte, Córdoba, dejo muchos ojos y muchos oídos. Y creo que dio un fruto bastante grande lo que les dije, en haber conseguido mucha información solo, de poder ahora enumerar y denunciarla, y siguiendo tu planteo y tus palabras dichas, que te agradezco muchísimo que nos abran el micrófono a nosotros, a familia Muriel, somos de San Juan, por mi hijo, y a mucha gente que vos vas acompañando y están siguiendo los casos, y de la forma que lo haces, que creo que es algo muy profesional, muy ético, con mucha responsabilidad lo estás haciendo, Juan, y apoyando y respetando a la gente, ¿no? Que creo que es lo más importante y lo más valioso, y tener en cuenta que hay vidas de por medio. Hay vidas que se han perdido y siguen las causas dando vueltas, durmiendo en un cajón, y a causas que, gracias a Dios, como la mía, pude traer a mi hijo vivo. Pero es muy triste, muy doloroso como papá, como familia, como ser humano, de que tenga esta clase de justicia, con Paula Kelm a la cabeza y equipo, que estén trabajando de la forma que lo hacen, con tanta liviandad que hacen para hacer las cosas, y que a su vez autoridades del Poder Judicial, los fiscales generales, mayores, porque estoy seguro que deben saber todo lo que pasa, que hagan la vista gorda, oído sordo a lo que está sucediendo. El caso de mi hijo, como dijiste bien, fue muy, muy renombrado, muy conocido en Córdoba, que fue el año pasado, el 17 de agosto, mi hijo con dos amigos más y una mamá, los chicos que tienen familia en Capilla del Monte, lo invitaron a pasear, a que conozca Capilla del Monte, porque dicen que era un lugar muy bonito, muy lindo, muy tranquilo. Me decían que era muy seguro. Y creo que seguro es para las autoridades nada más. Creo que seguro para la policía, es seguro para la jueza o los fiscales. Para ellos es seguro, creo. Para la gente, el común de todos, no es seguro. Ese fue un día miércoles, creo que fue el 16 de agosto, en la tarde. El 17 en la tarde, noche, salen un poco a recorrer y a caminar el centro de Capilla del Monte. En la noche tuve una comunicación con nosotros, con la familia, mi hijo, diciéndonos que lo estaban pasando muy bien en Capilla, en la plaza. Eso fue cerca de las 11 de la noche. A medianoche fueron abordados por 4 delincuentes, que los 4 delincuentes son conocidos y están identificados por la policía de Capilla del Monte. Fueron abordados, fueron sorprendidos y fueron atacados para robarles, de los cuales uno de los chicos amigos de mi hijo pudo escapar. Mi hijo lo abordaron 2 personas para robarle, él trató de defenderse, cae de espalda al piso y fueron a rematarlo en el piso. Fue apuñalado en el costado de su cuerpo, del lado izquierdo, de los cuales no le provocaron ninguna lesión, pero sí le provocaron una lesión muy grande que fueron ya a rematarlo, porque los tipos sabían lo que hacían, en el pecho, donde le perforaron el pulmón izquierdo. Tuvo una lesión, una perforación de casi 5 centímetros en su pulmón, de lo cual, bueno, él quedó descompensado en el piso. El otro amigo salió a defenderlo a él. Por suerte no cayó al piso, parado, le tiraron puntazos al pecho al amigo. Y él, defendiéndose, puso su mano izquierda, que le traspasaron la mano, y también, gracias a Dios, no sufrió ningún tipo de lesión. Y vos me escuchás decir gracias a Dios, y yo no tendría que decir gracias a Dios. No es por no ser cristiano o creer en Dios, sino porque si las cosas, como dicen, que en Córdoba, general, lugares turísticos, y Capilla, que yo lo conocí ahora por desgracia, Capilla, La Falda, La Cumbre, todas esas zonas que ustedes están ahí, Valle Punilla, zonas turísticas, y sabiendo el gobierno, las autoridades y todo lo que está pasando, que no tengan la hombría de bien de tratar de trabajar como corresponde, con la seriedad y honestidad que corresponde manejar la justicia y trabajar con la justicia. Yo cuando a él tuvieron que llevarlo a internarlo de urgencia en ambulancia a Domingo Funes, el hospital Domingo Funes en Cosquín, donde fue muy bien recibido, muy bien atendido, y estoy muy agradecido a las autoridades del hospital, porque se portaron muy bien con él, y creo que lo he visto con muchos pacientes que trabajan muy bien. Y cuando me llegué, me avisaron a mí en la madrugada, viajé de urgencia, hablando con el médico, me comentó que le pedí yo que por favor no me diera mucha vuelta en los términos para expresarlo, y me dijo: mira, Fabián, te la hago cortita, Nicolás está vivo de milagro, 1.5 centímetros más abajo donde le dieron la puñalada, a Nicolás lo asesinan, muere en el acto. Nicolás, su hijo. Nicolás murió, que fue gravemente atacado, que fue, tuvo un intento de robo, seguido de intento de asesinato homicidio. El amigo pudo declarar, Juan, el día viernes, donde en la policía le mostraron fotos, pude identificar a 2 de los delincuentes que son los que apuñalaron a ellos. El domingo en la noche hubo un allanamiento muy grande en Capilla del Monte, donde entre varias personas que detuvieron, estaban esas 2 personas que lo atacaron a ellos. La rutina de la policía, el tomar datos, el pintar dedos, todo, sabiendo que estaban identificados, fueron liberados. El día domingo yo me arribo por la comisaría a ver cómo estaba la carátula, cómo estaba la denuncia. Y ahí fue el momento que me llevé la sorpresa grande de mi vida. La segunda, porque la primera fue el hecho de que quisieron matar a mi hijo. De que la denuncia figuraba y estaba caratulada como lesiones leves. Cuando vos entiendes medianamente de ciertas cosas, de leyes y algo, te caes sorprendido porque sí, tenés que tomar la denuncia como corresponde. Fue un intento de robo seguido de intento de asesinato, de homicidio. Hablé 2 o 3 veces con la ayudante fiscal Alfonsín Irusta, que primero me atendió, después nunca más me atendió el teléfono, preguntando por qué habían tomado la causa de esa forma, la habían caratulado. Y sabiendo ella de antemano que mi hijo no quería declarar, y voy a decir algo muy fuerte, Juan, quizás desconociendo muchas cosas, mi hijo me dijo, papá, ¿para qué querés que yo declare? Si la justicia es tan o más delincuente que los delincuentes. Y que un chico de 18 años te diga eso, es muy triste, es muy duro, porque ya con sus 18 años, y sin haber transitado muchas cosas en la vida, se da cuenta que la justicia está a favor y trabaja para los delincuentes. Hay una caja, yo he venido descubriendo, investigando cosas, y en la Fiscalía de Cosquín hay una caja negra, hay algo muy raro, muy oscuro dentro de todo. Desde el actuar de todos, y la fiscal Paula Kell, principal, en todo esto, ¿no? Donde aparte de averiguado, investigado, que tiene causas por jurisjuiciamiento, por destitución, por el mal desempeño de sus funciones que está haciendo. Y vos preguntás, ¿y para qué está? Y los demás que están arriba de ellos, ¿para qué la tienen? ¿Por qué la mantienen? Entonces te da a pensar a vos uno, desde la ignorancia, hay algo raro atrás, hay algo oscuro, hay negocios armados, algo se arma. La causa de mi hijo la terminaron armando con esa carátula, ¿para qué? Para hacer el negocio de la justicia con los abogados y con los delincuentes. Yo pregunté por qué estaba la causa caratulada así, pedí por favor que la cambiaran. ¿Qué me dijeron? Contrate un abogado para que sea parte querellante con ustedes, y él pide el cambio de carátula. ¿Y por qué el abogado? ¿Por qué no yo, que soy el padre? Soy el papá del chico que fue atacado. ¿Por qué tengo que buscar un abogado que me salió una fortuna en su momento para que él pida el cambio de carátula? Y ahí empezás a razonar y darte cuenta que hay un negocio detrás muy grande, muy bien encubierto, pero es muy triste, y que las autoridades desde el gobierno de la provincia de Córdoba, porque los cargos de fiscales, jueces, están todos puestos por el gobierno de turno o el gobierno que va ingresando. Dicen que son cursos todos concursados. Son mentiras. En San Juan pasa igual. Hay algunos concursados y los demás son puestos a dedos. Entonces hay algo que está funcionando muy mal en Córdoba, en Cosquín y las zonas aledañas que tienen ustedes, de cómo funciona la justicia y de lo mal que están trabajando. Y te decía, averigüé y estoy investigando el caso de Silas Basaldúa, que estuvieron investigando y tuvieron casi 2 años preso una persona que fue el perejil para decir, detuvimos a alguien, y en realidad no era cierto. Y tienen que volver la causa a cero y volver de nuevo para empezar con todo. Y esos padres, con ese dolor que tienen inmenso de haber perdido a su hija, que la chica estaba, creo que estaba yendo a hacer cosas para hacer un libro de Capilla del Monte, y perdió su vida allá. El chico Jonathan Romo, digo, Pablo Reina, creo que uno de ellos que fue golpeado, creo que fue por tema de la policía. Entonces, Juan, vos decís, ¿cuál justicia estamos hablando? Y cuando hablas con un fiscal o un juez, te piden que vos no le falte respeto, porque cuando vos dices algo, para ellos no falta respeto. Y creo que no es la verdad. Y cuando uno no tiene miedo y lo expresa de tal forma, uno puede equivocarse en algún término. Y yo siempre dije, no tengo problema en pedir perdón y disculpas. Pero yo estoy esperando que la causa de mi hijo le cambien la carátula a ellos, no busquen que uno lo haga, porque le corresponde a ellos, porque ellos lo hicieron mal desde el primer momento. Y como dije, armando causas para hacer el negocio. Y es muy triste. Entonces una vez dije yo, y es muy duro lo que voy a decir porque no corresponde decirlo, pero cómo me gustaría que lo que me pasó a mí le pase a la fiscal Paula Kell, le pase a algún colega de ella, a ver si van a pensar lo mismo que están pensando y van a actuar igual como están actuando. No lo van a hacer. Entonces, ¿qué podés pensar, Juan? ¿Y qué podés decir? Cuando tienes la posibilidad de tener un micrófono, como lo tengo yo, de tu parte, que sea tan amable, de poder expresarme y decir cosas que son duras y cosas que no corresponden. Pero vos decís, me encantaría que te pase a vos, para que veas y el sufrimiento que uno tiene, y hasta que uno no tenga las cosas cerradas, no está tranquilo. Yo siempre dije, yo no quiero ningún resarcimiento económico, no quiero nada de nada. Solamente quiero que los delincuentes que hicieron matar a mi hijo estén presos. No sigan trabajando para la policía ni para la justicia. Hay que los metan presos. Hay que estar en la piel de un padre, de una madre que ha perdido un hijo, o afortunadamente, como en tu caso, que no llegó a perder un hijo, para entender, para sufrir la injusticia en carne propia. Y a la gente que está escuchando, Es importante que sepan que no es necesario ser damnificado directo para poder manifestarse en contra de una justicia, de una fiscalía ineficiente, totalmente desigual, que nos deja con esta sensación de abandono, de desolación que debes sentir vos como padre, Fabián, porque en definitiva se metieron con tu hijo y me imagino cómo te debe enervar la sangre esta situación. Y es como siempre decís, como decimos en términos por de calle, ¿viste cuando al león le tocan la cría? Así es. El león sale a defender y sale a atacar. Yo voy a salir a atacar, obviamente con sabiéndolo interpretar en forma educada y respetuosa. Quizás por ahí no dice algún término fuera de lugar, pero es por la misma bronca, la impotencia que uno tiene, así de ver es. Cómo se han manejado, cómo se están manejando, cómo esconden cosas, y que es muy lamentable. Y yo, por como vos dijiste, gracias a Dios mi hijo lo tengo vivo, pero las familias que te nombré y muchas más perdieron a sus hijos, y ellos están pobrecitos, y digo pobrecitos con todo el dolor del alma, tratando de que eso se esclarezca y que los que mataron a sus hijos estén presos y están con las causas en cero. Yo lo tengo vivo, pero hace 6 meses y está en cero lo mío. Entonces, somos 4. Yo en San Juan tengo una fundación, se llama Fundación Nicolás Apáez. Trabajo mucho con la gente, ayudando con la parte de salud y en la parte social. Imagínate que yo ando mucho en la calle y uno ve cosas, y cuando uno es un ser humano hecho y derecho, cuando uno es gente y ves cosas que te duras, que te parten el corazón, hace cosas por ayudarlo, ayudar a la gente. Y vos decís, ahora yo salgo a pedir ayuda, cuando yo hice una fundación para ayudar a la gente. Así es. No quiere decir que no esté dispuesto alguna vez en la vida que me pase algo, como me pasó ahora. Y esta gente que está en el frente de estas fiscalías, y Paula aquel, ¿es ser humano ella? Pregunto, ¿es gente? ¿Sabe trabajar? ¿Los que están arriba de ella, les importa a la gente o van por el hermoso sueldo que tienen y los negocios oscuros que hay atrás en la justicia? Y lo digo, quizás tenga alguna represalia, no tengo miedo, pero si no es así lo que estoy diciendo, que demuestren lo contrario conmigo y con la familia que te nombré anteriormente. A veces son tan con el criterio y el sentido común de muchas cosas, de la no tanta burocracia que hay con la justicia para ver cuando tenés que esclarecer algo. Me dijeron de mi hijo que estaban todavía investigando cosas. Yo les pregunté, ¿qué? Si la investigación más clara y corta la tiene mi hijo en el pecho, fue la puñalada. Al hospital y al médico que lo atendió nunca lo llamaron para preguntarle de cómo, qué fue, qué puso él en la historia clínica de mi hijo. Nunca llamaron, nunca preguntaron nada. Entonces, no creo que esto esté tan equivocado con lo que estoy diciendo. Y si estoy equivocado en algún momento, no tengo problema en disculparme. Pero creo que no. Pero muchos creo que tienen, si tienen moral, y son morales, como Paula Kelly y los demás, tendrían que salir a dar la cara de muchas cosas, a hablar con la prensa y decir lo que pasa, o tratar de esclarecer, encender el autito, acelerar un poquito y empezar a esclarecer las cosas que no están esclarecidas, que están ocultas. Y mi hijo va a seguir oculto. Entonces estoy buscando el apoyo con todo el amor, con todo el respeto que se merece mi hijo, que se merecen los medios que están acompañando a nosotros, porque es fundamental. Sin ustedes por ahí no podemos llegar y hacer visible muchas cuestiones que hay dando vuelta. Y por muchas familias que pasaron cosas de Capilla, de todo Córdoba, de todo el país. Yo lo hago esto por mi hijo, pero por mucha gente que quizás no se anima a hablar y no tiene la posibilidad de tener los medios, un micrófono abierto para poder expresarse. Entonces yo estoy muy agradecido de los medios que me están acompañando, y de vos, Juan, realmente eternamente agradecido que me permitas, me des tu tiempo de escucharme, de poder expresarme de la forma que lo estoy haciendo, quizás inequívoca o no, pero cuando tenés el dolor dentro y tenés el cuchillo vos clavado como papá, es muy duro, muy feo, muy triste. Entonces espero que esta señora, por no decir otro término, Paula Kelm, con su equipo de trabajo, si es que lo tiene, y si saben trabajar, o que pida permiso a las autoridades, me encantaría tratar de comunicarme con el fiscal general de la provincia, creo que Delgado. Así es. fiscal Delgado. Porque sería también importante hablar con él. Así es. Quizás tengan que dejar a Córdoba con algún teléfono. Quizás ellos puedan comunicarse con uno porque también tienen los teléfonos y preguntarle si él manda, él comanda, si él tiene algún peso, algún poder de que esto cambie y se revierta. De todos los casos que nombré de mi hijo. Y que no siga pasando lo que está pasando. El sábado pasado, el día 10, así rápido te cuento, Juan, fue apuñalado un señor de 36 años en la Plaza de Capilla del Monte. Uh-huh. Sí, sí. La apuñalada fue debajo del corazón. Y está vivo de milagro. Y vos me preguntás, ¿y cómo sabe, Fabián? Te dije en su momento, yo dejé muchos ojos y muchos oídos en Capilla del Monte. Y me voy enterando de cosas. Y yo que estoy a cuántos kilómetros de Córdoba, Capilla, me entero de todo. Y ellos están al lado. No saben nada, o desconocen las cosas, o porque no hay plata por medio y no se mueven. Entonces, Juan, vos que llevas años en esto, no sé, que me queda algo por decirte, algo que quería preguntarme. Estimado Fabián, desde ya, gracias a vos por tu coraje, por tu valor, por atreverte a hacer pública esta situación, por la dignidad como padre de salir a defender a tu hijo y hacerlo público, pensando en la cantidad de jóvenes que pueden ser víctimas de esta injusticia. Vamos a conversar contigo en los próximos días, seguramente volveremos a charlar, porque vamos a seguir tu caso y esperamos que prontamente puedas recibir la justicia reparadora que vos y tu hijo necesita y que sea ejemplificadora para el futuro. Fabián, gracias por tu coraje y en estos días volvemos a conversar. Juan, te agradezco muchísimo que me hayas permitido salir al aire. Mil gracias de corazón en nombre de mi hijo, Nicolás Muriel, de mi esposa, mi otro hijo, de parte mía. Y gracias en nombre de toda la gente que perdió sus hijos familiares como Basualdúa, Romo, Reina y muchos más. Y por toda la sociedad en conjunto, de que no vuelva a pasar. Y este chico que tuvo este problema el sábado pasado, también que lo apuñalaron en Córdoba y está vivo, gracias a Dios. Que no tengamos que decir más gracias a Dios, que digamos gracias que la justicia está trabajando como corresponde, que se pusieron los pantalones y salieron a trabajar como debe ser. Dejemos los negocios de lado, hay muchas cosas oscuras en Cosquín, y bueno, espero que esto sirva, y sin ningún miedo voy a seguir haciéndolo, voy a seguir peleando. Mi idea es llegar a los medios de Córdoba todos, mi idea es llegar a los medios nacionales, que esto se sepa, porque no va a quedar acá. Y con vos voy a contar seguramente siempre, y te vuelvo a repetir, te agradezco infinitamente que me permitas salir al aire, que la gente de Huerta Grande, toda la gente de Córdoba, donde ustedes llegan, puedan escuchar este reportaje y que no tengan miedo en hablar, de expresarse, porque es la única forma que quizás salgamos adelante o avancemos un poquito con lo injusto que es la justicia y con lo injusto que la gente trabaja que está adentro. Creo que van por un sueldo, nada más. Me encantaría estar ahí. Juan, un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Abrazo para todos. Buen día. Información y análisis. Panorama.